Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Orlando Carriqueo, quien es huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche en la provincia de Río Negro. Mari, Orlando, ¿cómo está usted? Mari, Laura, Mari, Puen, buenos días a toda la audiencia. Buen día, Orlando. Bueno, buen día es una manera de decir después del día de ayer la lectura de sentencia y bueno, estamos buscando a diferentes protagonistas, en este caso a referentes del pueblo mapuche Tehuelche. Orlando, ¿cuál es su parecer en lo ocurrido en la lectura de sentencia en el día de ayer? Bueno, en principio una sentencia que no dejan para nada conforme porque en realidad, cuando se inició el juicio, uno veía ciertas cuestiones de impunidad, cierta protección a los prefectos, y la verdad es que al final la sentencia del juicio termina siendo el colorario a toda esta situación de crueldad también, ¿no? Porque hay un dato que es impresionante, porque el juicio tenía una fecha para comenzar, sin embargo se cambió y se inició el día que Rafa hubiese cumplido años. Y había una fecha de sentencia y también se volvió a cambiar la fecha y se leyó la sentencia ayer que la mamá de Rafita cumplía años. Claro, gracias. O sea, la crueldad como un elemento también de tortura institucional, de racismo institucional que refleja una sentencia que muy lejos está de la perspectiva del pueblo mapuche de lo que significó este asesinato. Porque más allá de que las querellas particulares y de la Secretaría de Derechos Humanos hablaron de violencia institucional, nosotros lo caratulamos como crimen de lesa humanidad, como un crimen de terrorismo de Estado. Y eso tiene que ver porque el Estado utilizó todas sus herramientas institucionales, la fuerza de seguridad, el poder político en manos en aquel momento de Patricia Bullrich, y las fuerzas de seguridad, ¿no? Para un ataque a una comunidad de un pueblo que es preexistente al Estado y cuya responsabilidad es el resguardo. O sea, ningún Estado está habilitado para atacar a una comunidad, sino todo lo contrario, para intentar resguardar su proyección. Eso es parte del derecho internacional. Y nada de esto está reflejado en esta causa, ¿no? Creo que es triste que en 40 años de democracia vivamos situaciones de esta característica, que no son las únicas, pero bueno, en nuestro caso tiene la particularidad de que es contra el pueblo mapuche y en una discusión territorial que tiene más de 140 años. Feley Huerquén, y en esto, ¿no? Ayer podríamos ver a la mamá de Rafa, al papá de Rafa, a la familia, al hermano, y también la conmoción, ¿no?, ante este poder judicial que nuevamente, si bien hay una sentencia y se dice son culpables, eso se puede rescatar, ¿no?, en este accionar de los albatros comandados por, en aquel momento, Patricia Bullrich, o mandatados por Patricia Bullrich. En esto hay una sentencia, pero la pena, nuevamente se agarran en esto de un posible enfrentamiento, ¿no? Porque en esto se vienen unos tiempos un tanto, bueno, cuanto menos inestables, podríamos decir. En esto, ¿cómo se para el pueblo mapuche Tehuelche? Porque ya hemos vivido esta situación anteriormente en el gobierno de Macri, también con Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad, en la creación de los escenarios para estigmatizar al pueblo mapuche, a las comunidades. ¿Cómo la van viendo, Orlando? Bueno, creo que lo que va a pasar, nosotros ya tenemos una decisión política que es internacionalizar el conflicto, y en tanto eso nosotros vamos a tener referentes en el marco de lo que es la ONU y los derechos de protección de los pueblos indígenas, y vamos a denunciar todo lo que pasa en la Argentina con respecto a la violación de derechos humanos, que en la perspectiva de lo discursivo de este nuevo gobierno va a estar muy presente. Así que como un elemento para nosotros, como una política, es abrir el panorama a estar relacionados y articulados con la ONU, No es que la ONU vaya a solucionar, tiene responsabilidad en muchas de las cuestiones, pero sí conocer claramente los mecanismos por el cual nos va a llevar a visibilizar esto y a denunciar lo que vaya pasando en los próximos años en la Argentina, porque acá lo que hay en el discurso de quienes van a gobernar es la idea de que van a utilizar las fuerzas para reprimir, van a cortar derechos y eso va a traer conflicto, y eso no está fuera de lo que significa la violación de los derechos humanos. Y en ese sentido la estrategia nuestra va a ser, por supuesto, estar en contacto internacionales y denunciar sistemáticamente todo lo que vaya pasando acá. Feley Huergen, bueno, queríamos ver primeramente las primeras repercusiones y reflexiones. Vamos a seguir la semana que viene, y le propongo, Orlando, de que sabemos que los tiempos son acotados en estas mañanas, pero queríamos tener su palabra porque, bueno, lo hemos hablado varias veces sobre el juicio de Rafael Nahuel y también sobre la perspectiva de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Que algo que nos hace abrir los ojos, teniendo en cuenta una vicepresidenta que va a asumir, que es negacionista, bueno, el mismo Milei y todo lo demás que viene, que parece que con Bullrich también a cuestas, ¿no? No sé si usted quiere agregar algo más, Huergen. No por ahora. Creo que será tiempo también. Ayer fue un día de mucho dolor. Hoy acompañamos a los papás de Rafa que se iban en la terminal. Ayer no estaban muy confundidos y llegaron a donde estaban y bueno, se quedaron ahí en familia y recién hoy pudimos verlos agradecidos. Ellos totalmente con quienes acompañamos todo este proceso. Y bueno, la tristeza enorme de que la justicia está lejos para los pueblos indígenas, pero que la memoria es parte de nuestra esencia y que la verdad siempre va a estar de nuestro lado. Así que en ese escenario no queda más que hacer guillipún, reencontrarnos con nuestra espiritualidad, defender el territorio y continuar esta lucha, porque la lucha y el escenario que nos plantea el conflicto de Mascardi, como otros conflictos en el territorio, no son de ahora. Tienen una secuencia de 140 años y por más que el Estado ponga todas sus herramientas para no resolver, el pueblo mapuche tehuelche, el pueblo com, el pueblo coya, el pueblo huichi va a seguir defendiendo su territorio, porque somos en esencia territorio. Y eso, por supuesto, que cuando se termine el mundo puede ser que los mapuches nos terminemos, pero antes va a ser imposible. Feley Huergen, le agradecemos estos minutos con la radio y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Mañun Lamien. Capeucayal. Peucayal. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.